Y de esta manera vamos al final de una nueva edición de Faro Sur en esta tercera temporada. Ya vamos cerrando un tercer año para abrir un cuarto año de tarea de comunicación comunitaria, popular, indígena, desde aquí, desde la banda oriental del Uruguay, a través de tacuaberradio.bo.uy, a través de radiomanganga.org, también a través de Radio Sentipensares, para La Bruja en el 89.9 FM, en Melo 106.3 de FM de Horizonte, Paysandú, y también para La Candela FM de Tacuarembó. Nos vamos a estar reencontrando la semana próxima en los diferentes horarios, en los diferentes lugares y a través de múltiples medios. Un gusto siempre poder compartir con ustedes, tratando de garantizar de esta manera por lo menos una parte, la parte que nos toca del ejercicio de la libertad de expresión desde y en comunidad y con identidad. Ahí va. Hasta la semana que viene. La ilusión para salir es el colchón donde dormís, una pared para soñar, el vacío, el vacío llenando, el vacío. Sos vos, es que no ves, vos ya no ves por dónde ir, solo seguís, vas y seguís, la moda prisión.